Así es el pueblo de Jerez, así es su rural epifanía, valiente ante los pesares, lleno de luz y armonía, un revuelo de cantares y un sudor de labrantía. Así fue sordera de Jerez, hecho herencia y melodía. Moreno de tierna piel y angustia de gañanía, con aroma reposado entre el limón y el clavel. Todo el dolor de su cante, almíbar de fruta y miel. Gozo y gloria de su saga, sencillez y maestría, que elevó su cante grande entre los grandes de Andalucía. Fandangos y bulería, siguirilla y soleá, toda su copla gitana por un cielo que atardece en los puertos y la besana, como una flor que florece de la noche a la mañana. Manuel Soto, monje, patriarca con bastón, se pasea por Santiago cual sultán campeador, cabeza de negro brillo y zapatos de charol. Lleva su arte y su copla muy dentro del corazón. Y cuando se rompe el sello y suelta su viva voz, empapada de matices y de ondulado temblor, llega el duende que le achucha desde un oscuro rincón.